En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes futbolero, martes 8 de noviembre de 2022. Hoy hay partido, el último de Liga antes del parón por el Mundial. Aunque realmente el último antes del parón por el Mundial no será de Liga, será el de Copa del Rey el próximo sábado. ¡Arrancamos! Esta tarde a las 7 Club de Fútbol, a las 7 de la tarde el Elche Club de Fútbol tiene otro partido vital en su lucha por la permanencia. Uno ya no carbura viendo los pocos puntos que tiene el Elche en la clasificación. Hace falta sumar ya de 3 en 3, hay que ganar el primer partido y tiene que ser esta tarde frente a un rival directo como es el Girona. Se mide la depresión y la crisis agudizada del Elche contra un Girona en alza. El equipo ilicitano, con tan solo 4 puntos hundido en la tabla y sin conocer la victoria, se enfrenta a un rival que llega tras encadenar 3 partidos sin perder. El tiempo se agota y el Elche necesita sumar ya de 3 en 3 y más en casa, y más si es contra un rival teóricamente directo. Porque uno no sabe ya cuáles son los rivales directos o los que no, porque todos están sumando puntos. Todos empiezan a marchar y el Elche está obligado, no lo siguiente, a ganar ya, por muchísimos motivos. Por romper con la racha, por creer todavía, por tener fe en la permanencia y agarrar ese último vagón. Porque el nuevo entrenador, sea quien sea, desde luego tendrá algo más de felicidad en el vestuario si el equipo hoy gana al Girona y recorta. Recordamos que la permanencia ahora mismo está a 7 puntos. Pues hombre, si se gana, podría quedarse a 6, a 5 o incluso a 4, dependiendo de los resultados. Todo lo que no sea ganar, y mucho peor una derrota, será otra losa más encima del moribundo hacia segunda división. Por cierto, desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo al bueno de Fran Escribá, uno de los grandes en la historia del Elche Club de Fútbol, que es el nuevo entrenador del Real Zaragoza. Tiene también otra patata caliente, un Zaragoza que lleva años sin carburar y que intentará reflotarlo para, primero, no sufrir por la permanencia en segunda y, segundo, por intentar meterlo en la lucha por el playoff de ascenso. Estaremos muy pendientes hoy del partidazo que te contaremos en directo, retransmisión en el 101.4 Teleelch Radio Marca desde las 6:30 de la tarde, también en Teleelch Televisión y en el 103.7 Es Radio. Con todo el equipazo de marcador para ver si por fin, en la 14ª jornada, antes, la última antes del parón por el Mundial, podemos cantar la primera victoria de la temporada. Repasaremos también los datos del rival, escucharemos a Sergio Mantecón, que hoy va a hacer de entrenador, escucharemos a Michel, el técnico del Girona, José Antonio González nos dará las últimas pinceladas del rival, un recién ascendido, la comparativa, que la haremos también hoy, y hablaremos de los resultados del fin de semana, todo ello comprimido en este tiempo de información deportiva llamado Elche en Punta desde hace ya 32 añazos. Buenas tardes. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos trending topics. Transportan tripulantes trajeados, traperas, traviesos, tiquismiquis, todos tarareando temazos. Trasladan tropecientos trastos, tanta tecnología. T1, Taigo, T-Cross, T-Rock, todos tan top.

cada día estoy más jodido, el día a día es jodido, pero bueno, en cuanto ganemos un partido haremos ese clic y tenemos una oportunidad el martes y en eso voy a estar pensando desde intentar desde ya, aunque ahora mismo no puedo. Pues espero que... Pues no podía en ese momento, pero esta tarde sí puede él y todos los demás. ¿Por qué? Primero porque son profesionales y se les paga para ello. ¿Tú te imaginas que tú en tu trabajo, yo en el mío, digamos, no, mira, estoy hundido, no puedo? A ver, es una manera de hablar y entiendo perfectamente a Edgar Badía. Edgar Badía no es sospechoso para nada ni de falta de actitud, por Dios, todo lo contrario. Aunque el propietario sí puso bajo sospecha a toda la plantilla cuando puso en sus redes sociales ese mensaje de la actitud no se negocia, que tiene toda la razón, pero que me imagino que en ese vestuario pues picaría el que lo hiciese público. Al final, lo mismo da que lo mismo tiene. El Elche depende de los futbolistas, por mucho que se cambie el entrenador, que por cierto esta tarde se sentará el cuarto en 14 partidos, si contamos a Francisco, Alberto Gallego un partido, Almirón y hoy Sergio Mantecón. Desde luego, cuando estas cosas pasan en tan poco margen de tiempo, está claro que no es que algo no funcione bien, es que todo funciona pésimamente mal, pero hay tiempo para revertirlo. Y lo primero que hay que hacer hoy es ganar. Y para ganar el futbolista tiene que haber cambiado por completo el chip. Yo no sé si Mantecón es más o menos psicólogo, pero lo cierto es que tiene que tratar de convencer al futbolista. Y el futbolista se tiene que convencer de que, por supuesto, no son tan malos como se ha visto hasta ahora. Y son capaces de ganar al Girona, por Dios, que no es el Bayern de Múnich el Girona. Con todos los respetos para un Girona que está haciendo una, creo que, notable temporada en Primera División. Y que además viene en un gran momento. Y que si medimos estados de ánimo, lo normal es que hoy el Girona te gane, si medimos estados de ánimo. Pero el Elche tiene que contrarrestarlo. Primero, porque no tiene tan mala plantilla. Tiene una plantilla por tercer año en Primera División que se supone que es mejor que la del año pasado cuando se salvó holgadamente en las últimas tres o cuatro jornadas. Segundo, tiene el campo a favor y la afición a favor. Eso debería servir como para estabilizar la balanza e igualarla. Hay que ganar esta noche, perdón, esta tarde, porque el partido es a las 7, aunque es de noche ya. Hay que ganarle al Girona, como sea. Y si se gana, las cosas empezarán a verse de otra manera. Ya empiezan a verse de otra manera con el cambio de técnico, porque si no, esta tarde el ambiente hubiera sido irrespirable. Hoy lo que hay que hacer es apoyar al futbolista. Ya sé que el futbolista tiene que darle mucho más a la afición, tiene que darle muchísimo más, y ellos lo saben. Pero todos somos conscientes de que si al futbolista esta tarde, a las primeras de cambio, se le pita porque falla un balón, va a ser peor. A ti cuando tu trabajo te pitan, si es que alguna vez te ha pasado, te increpan, te chillan o están pendientes de ti porque te están saliendo las cosas mal, ¿cómo reaccionas? Lo normal, te pones nervioso y te salen peor. Sin embargo, si te salen mal y te apoyamos, te aplaudimos, estamos contigo, a pesar de que lo estás haciendo rematadamente mal, pero seguimos confiando en ti, en este caso ese futbolista se va a recuperar anímicamente, se va a crecer y va a decir, joder, pues la siguiente no la fallo porque estos tíos me apoyan. Ahora, si le pitamos, la siguiente la va a dar, pero vamos, ni la va a tocar, el balón le quema los pies, ni la quiere, ni la pide, se esconde. Yo sé que el cuerpo le pide a más de uno y a más de 100 pitarle al futbolista. Pero en estos momentos lo inteligente es hacer todo lo contrario. Ganar como sea esta tarde y a partir de ahí ver las cosas de otra manera. ¿Qué equipo va a poner? Bueno, y para terminar con este comentario. Lo digo porque hoy habrá que ver cómo sale el futbolista. Si picado por la situación, si molesto con las palabras de su propietario que pone en duda la actitud. Se lo preguntamos ayer a Sergio Mantecón en la presentación, que iba a ser el que dirija al equipo, cuando le preguntamos qué piensa de las palabras que puso públicamente, que insisto, que seguramente no se ha equivocado en el fondo, aunque englobara a todos, para mí sí es equivocarse, pero seguramente hay algún futbolista que no exhibió la actitud apropiada. Sobre todo a partir de que te meten un gol, o sea, no se pueden bajar los brazos. Y eso el Elche esta temporada lo ha hecho más de una vez. Y eso es inadmisible, porque eres un profesional y estás más que acostumbrado a estas situaciones. Pero bueno, le preguntamos a Mantecón cómo piensa él, que ha sido futbolista y ha vivido en ese vestuario, que puede encajar el futbolista esa crítica pública de su jefe, del propietario de la entidad. Bueno, la verdad es que, si te soy sincero, con los futbolistas no he hablado nada de este tipo de... Como comprenderás, lo que te he dicho, en preparar el partido, en hablar con ellos, en comunicarles un poco la situación en la que había, no sé cómo les ha podido parecer lo que me comentas que ha declarado Cristian. A nivel de actitud y compromiso, lógicamente, la situación en la que estamos, sí que son los primeros que saben. En este club, todo el jugador que está en el vestuario o todo cuerpo técnico que viene es con la aprobación de Cristian. Entonces, no creo que duden, lógicamente, es una cuestión de que a todos nos dolió mucho la derrota. Y bueno, Cristian, como propietario, quiso expresar esa frase. Pero ya te digo que, más allá de todo eso, a día de hoy el problema está y estamos focalizados en mañana. Al final, Cristian, ya te digo, que son, de verdad te lo digo, percepciones que no sé lo que han podido sentir en la plantilla, que son los primeros enojados, eso es que te lo puedo decir, porque lógicamente aquí los perjudicados somos todos en una situación deportiva así, ¿no? Claro, si te quieres meter en la cabeza de Cristian Bragarnik, que es difícil, puedes pensar, es otro sofocón, otro calentón, como el de echar a Francisco, que yo sigo pensando que se precipitó y que fue un calentón por ese gol en el minuto 95. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si lo hubiera mantenido? Porque lo que sí sabemos es que el futbolista estaba con el técnico. O si es un toque de atención. Si es un toque de atención, creo que se pueden dar toques de atención, pero es mejor dárselos a ellos directamente. Es cierto que ha habido presidentes que han dado muchísimos toques de atención públicamente, han metido unas rajadas, sobre todo años atrás, los Caneda, Jesús Gil, Lopera y compañía, eran otros tipos de mandatarios o presidentes, viscerales total, y pegaban unas críticas y unas rajadas a los jugadores, primero a ellos y luego públicamente, o públicamente y luego a ellos. Sin duda, creo que al futbolista no le hará mucha gracia lo de públicamente, pero el propietario, el presidente, el entrenador, está en su derecho. O bien para motivarlos, o a lo mejor consigue lo contrario, desmotivarlos o que se te pongan de uñas. Se le preguntaba a Mantecón, él que ha sido futbolista y ahora lo ve, ahora ve los toros desde la barrera, ¿ese mensaje ayuda? No creo que, bueno, ni ayuda ni deja ayudar, te lo digo porque Cristian es verdad que con los jugadores son muy cercanos. Como te he comentado, es un propietario que está en todas las operaciones de altas y de incorporaciones de jugadores y tiene confianza con ellos para decirlos tanto a nivel personal como a nivel público, porque ya te digo que la toma de elección de todos los jugadores está, y lo sabéis, supervisada por él y confirmada y chequeada. Entonces, ya te digo que no creo que haya sentado tan mal una cuestión, o bueno, es más de rabia ante la situación que a lo mejor a nivel de anímico pueda suponer algún problema para la plantilla, ¿no? Bueno, pues vamos a ver la plantilla cómo reacciona esta tarde en ese partido absolutamente trascendental frente al Girona a las 7. Necesita el Elche de manera urgente sumar el primer triunfo del curso, porque el tren de la permanencia se está escapando y ya se encuentra, como digo, a 7 puntos. Pero no a 7 puntos de la permanencia, a 7 puntos de cualquier rival. Ahora mismo el siguiente rival ya está a 7 puntos. El problema es que tienes que ir detrás, hay un agujero tremendo entre tú y el resto. Así que la derrota frente al Valladolid hay que sobreponerse a ella y demostrarle a la afición que este equipo no se va a arrastrar y no va a arrastrar el escudo. Eso sería absolutamente imperdonable. Una cosa es que el propietario haya fallado en la planificación de la plantilla, con fichajes, con no haber invertido bien el dinero, porque es que empiezas a hacer, y sé que no es el día, pero empiezas a hacer memoria y lo hemos dicho varias veces. O sea, no echas el resto cuando tienes que echarlo por un buen entrenador, tras la destitución de Francisco, pero te gastas 6,5 millones en dos laterales izquierdos, que uno todavía no está ni aquí. 4 el último día en Nico Fernández Mercau, a la desesperada. Y 2 en Lautaro Blanco, que insisto, encima pagas el dinero para que siga jugando en San Lorenzo. Por cierto, vendrá, me imagino, que en un par de semanas. ¿Qué podría haber hecho con esos 6,5 millones? Fichar a 2 Bordalás. Por no hablar de los 4,5 millones que se pagaron por Ponce, que a mí me parecieron exageradísimos viendo el rendimiento de Ponce la temporada pasada. No pintaba mal, pero para jugártela y pagar ya 4 millones y pico, claro, es que estamos hablando de que te has gastado 10 millones de euros que te podías haber gastado en 2 centrales buenos y en un centrocampista organizador, que lo necesitas como el comer, pero no de este año. Llevamos pidiendo centrales y centrocampista organizador 2 o 3 temporadas ya. Bueno, insisto, no es el día, pero es que a veces el cuerpo te lo pide. Pero el futbolista está para todo. Y sobre todo en estos momentos tiene que aguantar y salir a tope, demostrar su enorme profesionalidad, que se le supone como el valor en la mili. Bueno, pues hoy se va a sentar el... Esto lo venía a decir por... Y voy a poner el corte de Sergio Mantecón, porque le preguntamos a Mantecón si creía que en esta ocasión el propietario iba a echar el resto de verdad y traer al mejor entrenador posible. Bueno, pues primero hay que ver las posibilidades que existen. El mercado es verdad que lógicamente tampoco te da una serie de opciones, pero no son todas factibles y hay que analizar. Es verdad, Paco, que al final, por la premura, yo no he podido hablar de Cristian de futuros cuerpos técnicos, porque cuando hablamos me comunicó el tema de que decidíamos que cogía el equipo y a partir de será de mañana, cuando pueda tener algo más de información, a ver también su pensamiento de cara a los sucesores del cuerpo técnico actual, ¿no? o de Jorge en este caso. Bueno, en ese sentido ya ayer reflejaba que Bordalás es una opción real, o mejor dicho, nosotros le preguntamos si era una opción real y él no la descartaba, decía que era difícil, pero que cumple, por supuesto, el perfil. Nuestra información, y lo venimos diciendo desde ayer, es que vuelve a ser la primera opción como la fue tras la destitución de Francisco. Lo que pasa es que en aquella ocasión, Mantecón, que siempre ha sido el hilo conductor, el que conoce a Bordalás y el que se ha puesto en contacto, y entonces ya se le dijo que era la primera opción, la descartó porque él tenía otros proyectos, sobre todo en fútbol de otras ligas, en Inglaterra sobre todo, no ha salido de momento. Se le llegó a ofrecer hasta 2 millones de euros y no hubo fumata blanca. En esta ocasión se le está volviendo, aunque Mantecón dice que no. Nuestra información es que sí se están teniendo contactos para intentar convencerle. Pero sigue siendo, yo lo veo muy difícil, que ahora todavía más hundido el Elche acepte la propuesta, pero el que insiste, insiste, al final la puede conseguir, y más si hay un buen dinero de por medio y una buena, pues en este caso, una buena argumentación, en el sentido de que el equipo, pues hay mejor o mucha mejor materia prima de lo que parece. Lo que hace falta es un buen entrenador, un entrenador que motive, un entrenador que tácticamente ordene, un entrenador que le pueda sacar jugo a esta plantilla, y bueno, pues puede ser, ojalá. Yo creo que es la opción que todo el mundo prefiere, la de Bordalás. Está la opción de Paco López, se habla de Caparrós, se habla de Paco Gémez. Bueno, son estos últimos entrenadores que, digamos, lo mejor de sus currículums ya lo firmaron. Pero bueno, nunca sabes qué entrenador. Lo que sí tiene que ser un entrenador con carácter, motivante, que sea un buen psicólogo, además de un buen entrenador, porque ahora mismo el Elche creo que tiene un mayor déficit anímico que de puntos. Y mira que de puntos lo tiene. Porque la plantilla, anímicamente, como reconocía Sergio Mantecón, está tocada. Sí, a ver, la plantilla está tocada, lógicamente, anímicamente, en estas situaciones y sobre todo en partidos, como te he dicho, porque en partidos en los que no compites o te ves muy lejos de la victoria, pues bueno, te vas lógicamente dolido, pero luego, una vez que reflexionas, ves que has estado lejos, pero bueno, en partidos en los que hemos estado muy cerca o nos hemos tenido mal merecimiento, como el día de Getafe, que te ves que incluso con una expulsión, un penalti, y no eres capaz de lograr ni puntuar ya, pues bueno, lógicamente eso va afectando, en la jornada 13 pues anímicamente va afectando. Por eso decimos todos que es importante una victoria. Lógicamente me vais a decir, no, a nivel de puntaje es clave que empecemos a sumar, es clave, pero a nivel, yo casi doy más prioridad al nivel anímico de que se liberen un poco de ver que hay recompensa después del trabajo. Que hay partidos en los que el equipo no ha competido bien y no se ha merecido la victoria, es verdad que no se ha merecido la victoria, pero en otros yo creo que encima últimamente en varios se ha merecido el lograr esa victoria, y al final eso va minando anímicamente al jugador, porque pierdes confianza, lógicamente el entorno ya también se empieza a poner nervioso, como lógico la afición te empieza a exigir, y eso es lógico, en todos los clubes pasa del mundo. Entonces, bueno, por eso no es fácil a estas alturas ya lograr esa victoria, pero hay que conseguirla como sea. Entonces, bueno, yo creo que están convencidos de que la pueden conseguir, pero no llega. Entonces, bueno, sí que es verdad que es difícil y vamos a intentar. Lo único que les he transmitido hoy, lo poco que he hablado con ellos antes del entrenamiento, es que mañana es una oportunidad. Y que, lógicamente, no llega, pero que mañana tenemos una oportunidad y bueno, la tenemos ahí al alcance de la mano y con nuestra gente, porque yo sé que al final la gente mostrará su disconformidad, como tú comentas, pero aquí la gente anima y empuja porque son los primeros que quieren ver el año que viene al Elche en primera división. Entonces, en eso saben que la afición no hay duda en eso. Bueno, vamos a ver qué equipo pone Sergio Mantecón, que ya dirigió al Elche la temporada pasada en Pamplona, en un campo difícil, donde el Elche la temporada pasada empató a 1. Para hoy tiene las bajas de las últimas semanas: Palacios, Fede Fernández, Javier Pastore y sobre todo Fidel. ¿Qué equipo va a poner? Bueno, vamos a ver primero el sistema. Utilizará tres centrales, dos. Es una lotería. Hasta el propio Michel, el técnico del Girona, reconocía que, bueno, pues que no lo tienen claro, porque habían estudiado al Mirón y, claro, ahora no saben por dónde puede salir este nuevo Elche. Habla Michel, técnico del Girona. En analizar el joc de l'Elche en el Mirón. Ara mateix no sabem com jugaran, però els jugadors és una bona plantilla i nosaltres sempre mirem a nosaltres mateixos i com estem nosaltres és el més important. Sempre analitzo el rival i les seves característiques i en aquest moment és difícil saber com jugaran. Però m'espero un partit molt difícil. Un dels equips bueno, més humils de la categoria som nosaltres. Cada partit és una guerra i un partit molt, molt difícil i aquest serà el mateix. Bueno, no era un catalán muy fluido el de Michel, que creo que no es catalán, pero bueno, está bien que lo intente. Y además lo hace bien. Bueno, el 11 podríamos apostar por este 4-4-2, 1-4-4-2 con Edgar Badía, Pedro Vigas, Gonzalo Verdú, lateral derecho no está Palacios, pondríamos a Paul Lirola, lateral izquierdo Carlos Cler, o Nico Fernández, en el centro del campo Mascarelli Gumbau, banda derecha podría ser Josan, banda izquierda, vamos a ver, Tete Morente o Collado, arriba parece que Pere Milla y Lucas Boye. Bueno, yo creo que no va a haber una gran revolución. De lo que se trata hoy es de que el futbolista, sobre todo hoy más que nunca, donde hay un entrenador interino que saben que no va a seguir, hoy el partido es de ellos. Hoy el partido es de ellos. Lo tienen que ganar ellos. Y si lo pierden, lo van a perder ellos. Ya no se va a poder echar la culpa a si el entrenador no ha hecho los cambios a tiempo, de si la táctica era la mejor y jugar era mejor con tres centrales. No, el entrenador de hoy no va a seguir. Es un secretario técnico que hace el favor de que lo llaman a filas y ahí está y pone el equipo más, el más lógico, el que él entiende que anímica y físicamente está mejor. Pero hoy los futbolistas ahí entran desnudos, ¿eh? Los que tienen que sacar esto adelante son ellos, ya no hay excusas. El Girona no es el favorito. El favorito en condiciones normales tendría que ser el Elche. El Girona es un recién ascendido. El Elche lleva 3 años seguidos en primera. Ya sé que es la plantilla más barata. Que ese tendría otro debate. Pero los futbolistas hoy tienen que dar la cara por ellos mismos, por la afición y por el escudo que están representando. Vais de escapada al Hotel Nueve Pinos. Tu hijo trepa 9 árboles. Tu hija se pasa 9 horas con el móvil. Y vosotros dormís de 9 a 9. No es casualidad. Tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Ateca por 9 euros al día con MyRenting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el 9 es tu número. Red de concesionarios Seat. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas.

sobre el 11 titular del Girona y muchas incógnitas. Paco Mitchell en la previa ha escondido sus cartas, ha dicho que varios jugadores arrastran fatiga y molestias, por lo que teniendo en cuenta que ha habido tan poco margen para preparar el choque en el Martínez Valero, habrán rotaciones. El esquema tampoco está claro porque el Girona maneja varios dibujos. Lo que es innegociable es la idea de juego de un equipo que quiere salir jugando desde atrás y que confía plenamente en el plan de partido que elabora su cuerpo técnico. Un detalle, Elche es territorio maldito para el Girona, nunca ha ganado en tierras ilicitanas el equipo catalán. En 14 enfrentamientos entre todas las categorías y competiciones, 9 victorias para el Elche y 5 empates. Ojalá esa racha se mantenga tras el partido de hoy. El Girona está con confianza, pero este Elche, esperemos, Paco, todavía tiene mucho que decir. Ojalá que empiece a decirlo a partir de hoy. Por cierto, una comparativa rápida. El Elche, ¿cómo estaba en la jornada número 13 de la temporada pasada? La comparativa con Ciclo Sansano, Paco. A estas alturas, tras la disputa de la jornada 13, la diferencia ha aumentado para mal. Estamos en 7 puntos menos porque el año pasado llevaba el Elche de Fran Escribá 11 y en la actualidad el equipo ilicitano se mantiene en 4. En la jornada 13, el Elche de Escribá empató en Mallorca y cayó a puestos de descenso, y el de Jorge Almirón perdió en Zorrilla. Pues así están las cosas en la comparativa. Una pausita y hablamos de lo que ha sucedido en el fin de semana. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Vamos a repasar lo que ha sucedido en el fin de semana. José Antonio, cuéntanos. Marcadores, Paco, empezamos por el fútbol en la tercera federación. Segunda derrota de la temporada para el Elche ilicitano. El filial franjiverde perdió 1-0 en el campo del Atlético Levante. Un resultado que deja al equipo de Alberto Gallego en mitad de la tabla tras 4 jornadas sin ganar. Quien también pinchó en el grupo 6 fue el Athletic Club Torrellano, que se adelantó a domicilio ante el Gandía, pero el conjunto local le dio la vuelta al Luminoso con 2 tantos en el tramo final. Tras el partido habló el jugador Mario Tomé. Nada, final muy cruel para el trabajo que ha hecho todo el equipo. Creo que hemos hecho un partido muy serio y no nos llevamos nada de este campo. Es un campo muy difícil, un rival que yo creo que a priori va a estar arriba y nos duele. Así que nada, a partir de mañana a seguir trabajando y a intentar volver a la senda de los 3 puntos. División de honor juvenil, segunda victoria consecutiva para el Elche. Los ilicitanos superaron 2-1 al Alcira en el Enrique Cervera con goles de Montero y Gallego. En Liga Nacional, 3 resultados y todos empate. Club Deportivo Roda B 1, Elche B 1, Alcira B 4 y Tango 4, Lanucía 1, Kelme 1. En la Primera Nacional Femenina, Paco, sobresaliente temporada del Elche de Pepe Contreras, que el sábado volvió a ganar 3-0 al Málaga City con goles de Andrea Herrero, Inés Rizo y Marta Prieto. Hoy hemos hablado con el técnico franjiverde porque el Elche se ha convertido en el mejor equipo de toda la categoría tras cosechar 8 triunfos en 8 jornadas. Bueno, significa que las jugadoras están haciendo lo que tienen que hacer. Desde el primer momento de que nos juntamos en pretemporada, ellas tenían claro que esto iba partido a partido, que sabemos que cada semana era clave, que cada entrenamiento era clave para poder llevar bien a la competición. Creo que eso es una de las señas que ellas tienen desde inicio y lo están entendiendo a la perfección, están sabiendo entender que cada partido es una final, que cada semana es una final y que, bueno, que el principal rival que tenemos somos nosotras mismas, que si luchamos contra nosotras mismas, pues cuando lleguemos al partido lo más normal es que ganemos y con esa mentalidad de que el rival somos nosotras, compitiendo internamente entre cada jugadora, pues está haciendo que cada 11 que sale al campo sea superior al rival y esa es la línea que tenemos que tener continuista para el final de temporada. Cambiamos de deporte. En fútbol sala, en la Primera División Femenina, derrota del Clínica Blasco Juventud del 7-2 en la pista del Torreblanca Melilla. En balonmano, punto valioso el que sumó el Athletic Go Club Balonmano Elche de Sergio Beldá en la pista del Levante Marni tras empatar a 29. En la Liga EVA, derrota para el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central, que perdió en el Esperanza la 55-77 ante el Molina Basket. En voleibol, en la Primera División Masculina, el Club Voleibol Elche se llevó el triunfo en la pista del Club Voleibol Mediterráneo Torino Castellón por 1-3. En waterpolo, doble derrota para los equipos absolutos del Zulu Club Waterpolo Elche. En primera división femenina, las chicas cayeron 14-9 en la piscina del Dos Hermanas. En segunda división masculina, ante el mismo rival en Sevilla, tropiezo 13-7. Y en tenis de mesa, en la segunda división masculina, nueva victoria para el Dama de Elche Óptica Luz, que se impuso 5-1 al York ATM. Pues con estos resultados ponemos el punto final. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta esta tarde. Nos oímos esta tarde, efectivamente. Desde las 6:30 entramos en directo con una nueva edición de Marcador, la última antes del Mundial en Liga, porque habrá Copa el próximo sábado. Os esperamos a las 6:30 aquí en el 101.4. Buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.